Candela tiene 12 años, está cambiando, siente que está más linda. Ella lo sabe porque sus amigas se lo dicen y porque les parece que los varones la miran de otra manera. Como Candela le están empezando a gustar mucho los chicos, se acerca a ellos. Los abraza al saludarlos y busca pasar más tiempo con ellos. Otras veces les hace chistes. Les convida a golosinas y también busca sentarse junto a ellos en los viajes en micro o en sus rodillas cuando están en el patio.